Bueno, Darío, punto que sirve, ¿no?, para festejar. Sí, a nosotros nos sirve todo. Nosotros, todo lo que es sumar, nosotros no vinimos a plantear ganar el partido, nosotros no estamos con la cabeza en el campeonato, pero vinimos a sumar y creo que hicimos un partido bárbaro, los chicos dejaron todo en la cancha. Estoy muy contento. ¿Qué habías pensado en la semana? Porque hiciste algunos cambios tácticos, modificaste el esquema y sí, dio resultados. Sí, nosotros teníamos que respetar un esquema que traíamos y después iba a hacer lectura de juego, ¿no? Lo que el juego nos pidiese. Y creo que tuvimos versatilidad de cambiar de línea. Por ahí jugamos línea de 5, por ahí jugamos con línea de 3 con dos carrileros. Después jugamos 4-4 y dos extremos. Y el partido se fue dando de alguna manera y los chicos lo hicieron muy bien. Bueno, ¿y para qué está Cochicoa? Falta de dos. Para seguir creciendo. Para seguir creciendo, tranquilo, pensando en nosotros. Estos partidos se servían, hasta perdiendo servía este partido. Y bueno, empatamos, así que más que contentos. ¿Y no se ilusionan con el título? Nosotros, yo dije, no nos ponemos techo, lo que no nos podemos confundir. Y pensando siempre en crecer, yo creo que el resultado es consecuencia del trabajo y de lo que se progresa individual y colectivamente.